Bueno, Juan Carlos, nos metemos en el cafecito. Mira, estaba repasando algunas de las informaciones. Además es un tema que te es muy muy propio. Vos sabés que estuvo Hernán Lacunza, el ministro de Hacienda, en Lacunza, Estados Unidos. El ministro de Hacienda. Ah, mira vos. El ministro de Hacienda. Sí. Después de Duhovne. ¿Te acordás de Nicolás Duhovne? Duhovne. Qué personaje que van a quedar en la historia, en la nada, ¿no? Pensándolo con un poquito de perspectiva. ¿En la nada o en el todo? No, en la nada. La historia los olvidará rápidamente. También estuvo Macri, ¿no? Que dijo que el Fondo Monetario todo bien. Parece que muy pasó, parecido. Abrió la puerta y jola. También será olvidado. Querés saber si... ¿Quién? Macri. ¿Cómo olvidado? Pará, sí. Ahí. Sí, en los próximos años nosotros lo vamos a criticar, lo vamos a recordar. Muchos lo van a recordar con dolor, lo van a insultar. Pero en la perspectiva histórica, que es la que a veces yo, dentro de 10, 20, 30 años, un presidente absolutamente intrascendente. Pero generó fuera de la mucho daño. Mucho daño, sí, pero en la perspectiva histórica no va a ser un personaje irrelevante de la historia argentina. Bueno. En la vida nuestra ahora, los próximos 2, 3, 4, 5 años, vamos a seguir hablando de Macri, sí. Pero la historia larga, o digamos la mediana duración, va a ser un personaje irrelevante, absolutamente. ¿Para vos la carrera política de Mauricio Macri está terminada? Me parece que sí, me parece que sí. No tiene modo de reinventarse. Digamos. No, ni para la sociedad, ni para el establishment. Ah, está bien eso. Sí. Ni para la sociedad, ni para el establishment. Claro. Bueno. Fondo Monetario Internacional. Volvamos a Lacunza. Lo dijo David Dickton. Ah, mira vos. Que es el gerente interino del organismo, director gerente interino, porque ahora está por asumir, o ya asumió, creo que... La cristalina. La búlgara. La cristalina. Dijo, Fondo Monetario, la relación con Argentina, textual de Dickton, puede que tenga que esperar. El Fondo Monetario trabajará, también es textual, para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que tal vez tenga que esperar un tiempo. Bueno, está evidentemente confirmada la decisión de que se posterga el desembolso de los 5.400 millones pendientes del stand-by, ¿no? Del crédito. Creo que eso es lo que quiere decir en buen romance, lo sí. Que está diciendo ese hombre por el textual, es que hasta el próximo gobierno no va a venir la plata. En general, los diarios, ya casi todos los editorialistas políticos y los editorialistas económicos van teniendo esta lectura. Creo que lo que va haciendo este señor es confirmando esa perspectiva. La plata no viene, a mí no me preocupa demasiado que no venga la plata, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y después habla de la Argentina, que bueno, eso ya no es Macri, ¿no? La Argentina somos todos nosotros. Y bueno, viene el desafío para el próximo gobierno de cómo se le va a dar tratamiento a esa relación, a la del Fondo Monetario. Sí. A ver, dijo Lipton también que va a trabajar para una eventual reanudación de la relación. La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja. Lo que no sé si lo dice porque la mitad de los pibes tienen problemas para comer en la Argentina, o si lo dice porque analiza fríamente las cuentas y los programas políticos pendientes. Y uno no ve, yo no conozco la historia de este hombre, pero sí la del Fondo Monetario Internacional, que la conocemos todos. El Fondo Monetario Internacional, lo único que le interesa es que se apliquen sus estrategias para recuperar sus préstamos y fundamentalmente para rediseñar la economía de los países a lo que les presta, que son todos los mecanismos de ajustes uno tras otro, en esta época de reformas previsionales, de reformas impositivas. Ellos están en eso, las condicionalidades, sí. Y después que les paguemos, y presión y coerción política. A ver, ¿cuál es la jugada lógica del fondo, según su propia historia? ¿Cuál es la jugada lógica del fondo en este momento? Lo confiesan todos los editorialistas. Que no necesariamente son orgánicos del fondo. Mira que de la nación, lo confiesan, decís. Sí, lo confiesan, sí. Los editorialistas, fundamentalmente el Clarín y la Nación, pero de otros medios especializados económicos también. Lo que dicen es que el próximo gobierno tiene que allanarse a las exigencias y condicionalidades del fondo, sino el fondo no solo que no nos va a apoyar, no nos va a dar un peso y nos vamos a encontrar en una situación crítica, catastrófica, nos anuncia todo tipo de plagas, si no hace Alberto Fernández y Cristina Kirchner lo mismo que Macri. En el fondo están reclamando que nos allanemos a lo que hizo Macri el próximo gobierno. Eso es lo que están reclamando. Es algo sacramental acordar con el fondo. Bueno, eso choca con todos los dichos de Cristina y todos los dichos de Alberto en ese sentido. Alberto ha dicho claramente que el fondo y el gobierno de Macri es responsable de este endeudamiento que ha terminado todo en fuga. También lo ha dicho los otros colaboradores de Alberto. Y a su vez ha dicho que la salida para la Argentina es reactivar el mercado interno, subir jubilaciones, subir salarios, y no le voy a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional, dijo textualmente Alberto. Y Cristina dijo el otro día algunas cosas no muy novedosas, pero sí muy trascendentes. Vamos a discutir las ganancias de las empresas. El sábado en la matanza. Exactamente, sí. Ganancias de las empresas. Vamos a discutir formadores de precios. Sí. Eso de ganancia, monopolio de los servicios como exactamente la que sí, que tienen ganancias brutales, sí. Dijo. Lo de la ganancia de las empresas es una cuestión que se las trae, porque las organizaciones empresarias representativas de las grandes corporaciones en los últimos años vienen planteando sus documentos orgánicos que no solo la propiedad privada es sagrada en el capitalismo, sino también la rentabilidad empresaria es sagrada, es intocable, es inmutable. Por lo tanto, discutir si ustedes no tienen que ganar el 28% anual, sino el 12% o el 4% con los que les permite capitalizar su empresa, llevarse utilidades, pero no tanto, por lo tanto, bajen los precios de la harina. Pero vos sabés que se está metiendo en un tema tabú, ¿no? Bueno, lo dijo Cristina, por sí, eso. Sí. Por eso. Cristina, ¿no? Sí, Cristina es Cristina y Alberto es Alberto, pero si vamos recogiendo los dichos más importantes de ambos, vamos definiendo algunas, son muy prudentes, sin embargo van diciendo cosas sobre el rumbo del próximo gobierno. Privilegiaremos la producción, privilegiaremos la industria, subiremos salarios y jubilaciones. Para que no haya inflación tenemos que hacer el acuerdo. El Estado tiene que recuperar un rol de control. En fin, insisto, no son novedades históricas, pero sí son decisiones trascendentes en el marco de un modelo que está en las antípodas. No, además no son novedades no son novedades en términos de política pública, pero sí es cierto que se aplica en el presente, y el presente nunca es igual exactamente. A lo que ya ocurrió, digamos. Y volver a esas políticas implica un choque con otros sectores. Sí, sí, por implica, supuesto. O en todo caso, ojalá pueda ser una negociación. Es la esencia de la política. Es, ¿no?, la esencia de la política. Ahora, el Fondo Monetario está en una situación, mirá lo que te voy a preguntar, ¿está en una situación de fortaleza o de debilidad respecto de la Argentina? No, yo creo francamente que debilidad. ¿Por qué? Ya sabía que ibas a contestar eso. ¿Por ya qué? Sabía, mira vos. Bueno, y porque siempre contestás al revés de lo que uno presume. No, porque cuando vos le prestás, yo tengo alguna experiencia de, vos le prestás más de lo que te pueden pagar. Sí. No estás en una situación de fortaleza, estás en una situación de debilidad, porque ya dependés de que el otro pueda pagarte y el otro no puede pagarte. Por lo tanto, por más que lo exprimas, por más que ejerzas todo tipo de coerción jurídica, económica, de todo tipo, no lo lográs porque no hay condiciones objetivas, que es aquello que vulgarmente Néstor instituyó, los muertos no pagan y se la tuvieron que comer. Porque Néstor le hizo una punción. En jerga técnica lo dijo. Sí, claro, exactamente. Que decían que Néstor es loco, nos lleva a la ruina. Sí. El establishment decía eso, que era loco, nos lleva a la ruina. Este sureño es un bruto, almacenero. Sí. Sacó el 67%. Incluso muchos de sus colaboradores, por lo que cuentan, decían, así es. Ya está. Sí, que algunos, negocio, es, que algunos ahora vuelven con su moderación. Sí. Con su moderación. Pero que le decían, pará, ya le sacamos tanto. No, exactamente. Saquémosle más. Fue la quita, sí, más importante. Está bien que el país estaba en default orgánicamente, formalmente, y no es el caso actual. Ahora es más velado eso. Sí. Pero le hizo una quita al 67%, una punción de la deuda del 67%, y desde allí posibilitó, ya es una historia conocida, el crecimiento del país, en fin, se crearon puestos de trabajo. Pero volviendo a tu pregunta, pero además, no solo que nos prestó más de lo que le podemos devolver, Y además, para colmo, tuvieron otra enorme desgracia. ¿Cuál? Que el pueblo votó a la oposición, votó a los Fernández, no a Macri, al que ellos apostaron con todo, porque quizás esa es la madre de Dorrego. Porque Trump influyó decisivamente sobre el Fondo Monetario Internacional para que nos presten esta plata, para que gane Macri. En la perspectiva de que América Latina siga teniendo a Bolsonaro y a Macri, y no que vengan los Fernández, que junto con AMLO, que junto con el boliviano, que junto con que se arme una nueva perspectiva estratégica para América Latina. Qué lío que hizo el pueblo argentino, ¿no? Así es, eso estaba fuera de los planes de no solo de Macri de hace 4 o 5 meses, sino del establishment internacional, más que nada de Trump. Creo que esa es la gran explicación por lo cual se burlaron de los estatutos del fondo. Eso también es otra dificultad. Alguien me dirá, bueno, no les importa, lo arrasan. Se estaba por decir eso. Cada cuestión es un obstáculo, ¿no es cierto?, de en el marco de la legalidad de ellos. Vos decís que el nuevo gobierno puede decirle, mirá, decime lo que quiera, amenazame con cualquier cosa, pero yo voy a tomar mis propias decisiones políticas y si no te gusta, y bueno, flaco, no te ¿sabes por qué? Y no creo que le va a decir Argentina. Porque tiene la voluntad política de hacerlo, si no, no está, no necesariamente es así. Grecia no fue eso. Lo que hizo Grecia es someterse, es allanarse a las nuevas exigencias, a pesar de que era un ajuste tras otro ajuste tras otro ajuste. Eso hizo Tsipras. Y había tenido un plebiscito a favor con el 60% de los votos. Por lo tanto, Tsipras hace mucho que ya muchos dijimos fue. Acá también podría ocurrir, solo que la voluntad política, por eso yo rescato las manifestaciones que en ese sentido vienen haciendo Alberto y Cristina, porque no es que son obligatorias, forman parte de una concepción política y una decisión política, que en mi opinión, en la de muchos que los votaron, estamos de acuerdo, porque tiene que ver el destino no solo de la patria, sino de la vida de sus ciudadanos. Juan Carlos, la última, parece que todo, en términos de lo macroeconómico, la situación social es, como la caracterizó el candidato del Frente de Todos, una catástrofe, digamos, ¿no? Así es. Pero nadie puede decir que todo va tranquilo y armoniosamente. Pero en términos de lo macroeconómico y en términos de sorpresas políticas, parece que ya todo se encamina al 27 de octubre, ¿no? No va a haber novedades del Fondo Monetario y del viaje de la CUNSA, ¿no va a haber? Pareciera que no. El gobierno... Leíste a Lipton y todo indica que no. Y aunque manden o no manden los 5.000 y pico millones de dólares, ¿crees que el gobierno tiene va a alterar esencialmente la situación del país? Está bien eso. Ni siquiera la finanza. Ayer lo dijo lo también Carlos. Lo central es la política. Como si se conocieran, lo dijo lo mismo Carlos Heller ayer. Ah, mira vos. Acá. ¿Vos crees que el gobierno tiene algunas bajo la manga? No, tiene un 4 copa. Que sabes que para el truco no sirve para nada, salvo que tengas un 7 y o tengas si sabe, 31. O si sabes mentir. Y tengas 31. O si sabes mentir. No tiene fuerza para mentir, porque para mentir tenés que tener legitimidad, fuerza, tenés que ser cara dura. Y del otro, otro lado alguien que se vaya al mazo. Claro, y este no tiene, no tiene ya fuerza política, no tiene legitimidad política, la derrota los mató. Y ahora, para colmo, están retrocediendo en chancletas y haciendo todo lo contrario de lo que quieren, de lo que dijeron, de lo que prometieron. No tiraron a la basura incluso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en fin, están en el peor de los mundos. Falta el 27 de octubre, para lo cual necesitamos muchos votos, porque esta cosa es más difícil hacerla que decirla, pero es vital que la digamos, es vital que la digan los candidatos, pero necesitamos sacar más del 55%. Juan Carlos Junio, me gustó el título. El gobierno tiene una carta bajo la manga, es un 4 de copa. Me gusta, como título de columna. Gracias, Juan Carlos. Chao.